Muy buenos días a toda la audiencia nacional de Farco. Crece en Mendoza el rechazo a las pulverizaciones aéreas. La medida tomada por el ISCAMEN, a pedido del gobierno provincial, para combatir la polilla de la vid, puso en marcha la lucha de organizaciones y asambleas de vecinas y vecinos autoconvocados para frenar una actividad que pondría en grave riesgo la salud del pueblo y del medio ambiente. Así es como en las últimas semanas se realizaron todo tipo de manifestaciones promoviendo ordenanzas en los distintos departamentos mendocinos para prohibir las pulverizaciones hasta tanto el gobierno lleve a cabo los debidos informes de impacto ambiental y de consulta popular. Ayer lunes por la mañana, las asambleas y organizaciones llegaron hasta la legislatura de Mendoza para dialogar con los legisladores y darles a conocer la opinión popular sobre las pulverizaciones. Charlamos con la abogada Julieta Lavarello de la Asamblea Popular por el Agua. Nosotros estamos manifestándonos para informar a la población y hemos tenido una reunión con el senador Dávila y el diputado Fresina para informarlos debido a que el gobierno de la provincia no ha hecho las investigaciones que correspondían. Entonces nos hemos informado de los avances nuestros y ellos se han comprometido a reclamar al gobierno de la provincia que cumpla con la ley, pero también para empezar a desarrollar un proyecto de ley para prohibir las fumigaciones aéreas de la provincia. Esperamos que no sean solamente esos dos legisladores, sino que el resto de los legisladores de la provincia se comprometan, sobre todo porque estamos hablando de delitos contra la salud pública. Pero la preocupación fue todavía mayor cuando al comenzar las pulverizaciones en los primeros departamentos pudo comprobarse cómo los aviones violaron las medidas de seguridad impuestas por el mismo ISCAMEN. Se ha fumigado sobre escuelas, sobre cursos de agua, sobre rutas, sobre casas particulares, incluso en muchos casos los reservorios de agua, tanque de agua de la casa, no tienen tapa, por ende el veneno cayó dentro y se mezcló con el agua que consume la familia diariamente. En cuanto a la voluntad de los municipios, a partir del reclamo de los vecinos, San Carlos se pronunció en contra de las pulverizaciones, como también lo hizo Maipú, mientras que Tupungato y Tunuyán se dio el visto bueno y ya empezarían a pulverizar tal como se hace en otros departamentos a pesar del rechazo de la población. Informó para Farco, Radio Sin Dueño, desde Tupungato, Mendoza.